declarar se pudrirá el yugo que destruye cada día mi generación. Oh, voy a poseer todo lo que me pertenece y en el nombre de Jesús lo recibiré. Oh, oh, mi Dios camina conmigo, no temeré al enemigo, a la conquista voy, nada me detendrá, soy vencedor y eso no cambiará. Todo lo que me pertenece, voy de la mano de Dios de Israel. A poseer todo lo que me has prometido, voy de la mano de Dios de Israel. A conquistar todo lo que me pertenece, voy de la mano de Dios de Israel. Ser todo lo que me has prometido. Voy a declarar la libertad de aquellos que cayeron y no se pudieron levantar. En el nombre de Jesús, nada impedirá tu avanzar si andas de la mano de mi amado Salvador. Oh, Dios camina conmigo, no temeré al enemigo, a la conquista voy, nada me detendrá, soy vencedor y eso no cambiará. Voy de la mano del Dios de Israel, a conquistar todo lo que me pertenece, voy de la mano. Todo lo que me has prometido, voy de la mano del Dios de Israel. A conquistar todo lo que me pertenece, voy de la mano del Dios de Israel. A poseer todo lo que me has prometido. Todo lo que me pertenece, voy de la mano del Dios de Israel. A poseer todo lo que me has prometido, voy de la mano del Dios de Israel. A conquistar todo lo que me pertenece, voy de la mano del Dios de Israel. A poseer todo lo que me has prometido.